Estamos en comunicación telefónica con el abogado Martín Sevilla, además él es gerente regional del PAMI. Así que le vamos a preguntar un poquito cómo es este sistema, nuevo sistema para acceder a los prestadores de servicio. Muy buenos días, Martín, aquí Luli y Leandro te saludamos. Luli, Leandro, un placer, ¿cómo están? Buenos días. Muy bien, gracias por atendernos, muy amable. No, por favor, a ustedes. Bueno. Bueno, efectivamente, a partir del primero de marzo de este año, los afiliados y afiliadas de PAMI, por primera vez desde que existe el instituto, van a tener la libertad de elegir con qué médicos especialistas atenderse y con qué centros de imágenes de diagnóstico realizar todos y cada uno de los estudios que necesiten. Uh-huh. Recordemos que anteriormente el régimen era un régimen de asignación fija. Concretamente, el afiliado tenía que ir al especialista, al otorrinolaringólogo, al cardiólogo, al diabetólogo, que había elegido en su oportunidad y no podía elegir a otro. Y esto atravesaba o esto generaba distintos problemas, por ejemplo, retraso en los turnos. Hemos detectado en algunos casos que hasta entregaban turnos para 3-4 meses, algo absolutamente inadmisible e irrazonable. Pues bien, ahora que el afiliado puede elegir, los tiempos se van a cortar muchísimo, porque si yo directamente llamo a un médico especialista y me da turno para dentro de 3-4 meses, llamo a otro o llamo a otro y me quedo con el especialista que me dé turno en un tiempo razonable. Exacto. Así que la verdad que es transformador, porque además esto genera un proceso de selección, te diría hasta natural, por parte de nuestros afiliados, que van a hacerse atender con los mejores especialistas. Por lo tanto, también hay una cuestión de calidad prestacional que queremos profundizar, porque la verdad que queremos que los prestadores de PAMI sean los mejores. ¿Y quién va a definir si son mejores o no? Bueno, nuestros afiliados eligiéndolos. Exacto. Así que creemos que es una medida muy, muy transformadora, que va a redundar en mejor calidad prestacional y en acelerar los tiempos de los turnos. Buenísimo. ¿Cómo tiene que hacer el afiliado para acceder a eso? ¿Tiene que ir al PAMI? Es muy sencillo. No, de ninguna manera. Es muy sencillo. Supongamos, nuestro afiliado Pérez va al médico de cabecera, y el médico de cabecera, el médico que lo ha atendido toda la vida, es el médico que conoce sus patologías, y de repente el médico de cabecera define que quiere tener un diagnóstico más específico porque puede llegar a existir alguna cardiopatía. Entonces, el médico de cabecera lo que va a hacer es una orden médica electrónica solicitando que vaya a un cardiólogo. Claro. Esa orden médica la hace el médico de cabecera, la hace por computadora, directamente queda en sistema de nuestros prestadores, lo puede ver. Entonces, ¿qué tiene que hacer el afiliado? Sale del médico de cabecera y busca en la cartilla de PAMI cuáles son los cardiólogos con los que tenemos convenio, que son muchísimos. Entonces, directamente tiene que descargar la cartilla de médicos especialistas en nuestra web, que la tiene disponible en www.pami.org.ar, o también desde la aplicación de PAMI, que la puede descargar en el teléfono. Allí también va a poder chequear la cartilla. Bien. Va a poder chequear qué órdenes médicas tiene, qué turnos tiene pedidos. Directamente, entonces, como cualquier obra social o empresa de medicina prepaga, nuestros afiliados llaman por teléfono, tienen el turno y directamente van con su credencial y los van a tener. Perfecto. Esto es a partir del primero de marzo, ¿no es cierto? A partir del primero de marzo. Bien. La verdad que es un esfuerzo muy importante el que va a hacer el instituto, porque implica esta transformación, implica que nosotros modifiquemos el modelo de pago, por lo tanto vamos a pagar por acto médico, por acto prestacional, lo cual desde nuestro punto de vista y según los análisis que hemos hecho va a redundar en una inversión de aproximadamente 70 mil millones de pesos en los próximos 2 años, una inversión muy muy grande, es una inyección de financiamiento al sistema de salud de la República Argentina. Claro. Porque ustedes saben que el sistema de salud, los recursos siempre son escasos y las demandas son cada vez mayores, por lo tanto también es el compromiso que tiene PAMI con seguir cuidando y velando por la salud de los argentinos y las argentinas. Buenísimo. Martín, ha sido muy completo. Por cualquier cosa te vamos a molestar otra vez para que nos informes sobre nuevas situaciones que ofrece el PAMI. Muchísimas gracias, Martín. Con muchísimo Sevilla, gusto. Un placer, gracias. No, a ustedes, un placer.